12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que la mañana de los martes en la sintonía de Radio Brique pues llega el protagonismo para precisamente la política local y para los diferentes argumentos en torno a nuestro municipio. Y eso es lo que vamos a ofrecerles en este cierre de turno con el Partido Socialista. Ya nos acompaña el edil socialista integrante de la ejecutiva local del PSOE, José Manuel Fernández Rivera, a quien vamos a saludar enseguida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues diferentes temas de interés vamos a poner sobre la mesa, asuntos relacionados principalmente con el marco turístico y cultural, es lo que quería reseñar en torno, bueno, pues al trabajo desarrollado precisamente por el Gobierno Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique. Y como estamos en fechas de hacer balance, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Balance de lo que ha sido, bueno, pues el trabajo y la gestión del Gobierno Socialista en cultura y turismo durante los últimos años, desde el inicio de la legislatura hasta precisamente el día de hoy. Comenzamos por turismo y ese balance, precisamente, bueno, pues ya no solo de lo realizado en materia turística, sino además también de la, bueno, pues contenido, ¿no? Con lo que se pretende dotar precisamente a esta delegación. Pues sí, la verdad es que en el ámbito turístico, pues el balance es un balance de trabajo, un balance que una vez que nos incorporamos al gobierno, pues veíamos muchas carencias en cuanto al turista en general, y poco a poco pues hemos ido tomando las medidas necesarias para que Ubrique, en este caso, pues pueda estar al nivel de y competir con otros municipios en cuanto a lo que es el turismo. ¿Qué comentarte de turismo? Pues una vez que llegamos, pues había pocos proyectos a la hora de desarrollar y de trabajar, y nosotros pues vimos que el motor principal tenía que ser, como no era de otra manera, el turismo industrial. Un turismo industrial que creemos que nuestra base, que Ubrique es conocido a nivel mundial por la marroquinería, y a nivel de atraer tantos turistas, era ver lo que Ubrique tiene. Lo que Ubrique tiene, que todos los turistas conocen a Ubrique, pues eso, pues carteras, bolsos, monedero y americano. Pero teníamos que vender todo lo que llega a Ubrique de marcas. En este caso, pues poco a poco todas las empresas se encuentran actualmente aquí en Ubrique, gracias a muchas empresas que se han dedicado a explotar esas marcas, a Centro Tecnológico Moves, como no, a la Escuela de Artesanos. Y entonces, pues claro, cada uno hemos ido dándole el sitio correspondiente. Con la Escuela de Artesanos hemos hecho colaboración en muchos ámbitos, en muchos eventos que no hemos desplazado. Ellos han venido a colaborar con nosotros y a prestar su servicio de cara a vender lo que es la Escuela de Artesanos y la marroquinería de Ubrique. Y con el ámbito de colectivos, asociaciones y cantidad de empresarios que han venido a Ubrique, pues siempre hemos tenido una aportación o un detalle de la Escuela de Artesanos hacia esos colectivos que venían a Ubrique para nosotros, sin podérselo vender. Es el turismo industrial y el bueno, pues la consolidación, ¿no?, precisamente de este ámbito, el que se plantea por parte de la Delegación de Turismo a la hora, bueno, pues de gobernar durante esos 4 años en esa localidad, ¿no? Pues sí, ese era el motor fundamental. Después veíamos que, claro, turísticamente Ubrique necesita el impulso que en otro municipio, en este caso bien cercano, como puede ser Grazalema, Zahara, El Bosque, pues teníamos que arrimar el hombro, y veíamos que teníamos que hacer una distinción con respecto a ellos. ¿Y qué paso dimos? Pues nos acogimos en este caso al SISTE, un sistema de calidad en destinos turísticos, en el cual pues con empresas que se adhieren pues obtienen esa distinción. Esa distinción pues obtiene un beneficio a la localidad y a esas propias empresas. Ellos, a nivel de patrocinio y de beneficio, pues desde un mapa callejero exclusivamente para ellos, unas grabaciones de unos vídeos que se están preparando para darle la difusión, que esperemos que esté terminado antes del final de año para que en Fitur se pueda hacer un lanzamiento de esas acreditaciones y distinciones que tenemos actualmente. Tenemos unos folletos que estamos preparando de los distintos centros de interés, en este caso Museo de la Piel, San Juan de Letrán y Yacimiento. Son unos dísticos exclusivos para ellos, para que el turista no solo venga y recoja el callejero y el dístico general de Ubrique, sino que sea exclusivo para cada centro, para que tengan la explicación correspondiente de lo que es cada centro de interés que tenemos en este caso en la localidad. Aparte de todo lo que corresponde dentro del CISTE, que se benefician todo lo que es esas empresas, a nivel de turismo, pues obtiene que cada visitante que viene a Ubrique siempre, a través de redes sociales, que hoy en día es lo que están priorizando, y a través de portales, te da la información de lo que es el CISTE, la calidad turística. Y muchas personas vienen ya directas a la hora de comer, tanto en el restaurante Loren, en las cuatro esquinas, en el cervecería El Prado, en todos esos negocios que se han adherido, pues ellos ya saben directo lo que tienen, dónde están situados, qué calidad tiene, la cantidad de visitantes y sobre todo las reseñas a la hora de esos turistas que vienen y comentan lo bien o lo mal que les ha ido. Hasta ahora pues todos hablan maravilla de todos los que están distinguidos en este caso, y ahora en Fitur esperemos obtener la distinción de 10 nuevos empresas que se adhieren en este 2017 y obtienen la distinción en el próximo Fitur, que esperemos tener el récord en toda la provincia de Cádiz, que serían 26 distinciones. Eso para nosotros era un pistoletazo grande de salida para hacernos notar dentro de la sierra, porque la sierra, como bien sabemos, turísticamente está ahora mismo en auge, y queríamos desmarcarnos un poco en tener algo que ellos hasta ahora no lo tienen. ¿Qué ha supuesto precisamente el CITED, ese sistema integral de calidad turística en destino, para las diferentes empresas que se han adherido en particular, ¿no? Porque eso es algo que, bueno, puede beneficiar a distintas empresas en particular, pero también en general a nuestra localidad, ¿no? Que es lo que puede interesar a toda la ciudadanía. Pues en general lo que decimos es eso, que vienen cada vez más, son más turistas. Comprobamos a través del propio ayuntamiento la cantidad de autobuses que van llegando a la propia plaza. Algunos van con comidas concertadas, otros con visitas. Y eso nos hace ver que viene todo precedido, en este caso, de la calidad en el destino que tiene Ubrique. ¿Ellos qué pueden obtener? Pues obtienen el beneficio de obtener turistas y, lógicamente, económicamente le repercute. Sabemos que poco a poco irá avanzando y con el tiempo irán controlándolo mucho más. Actualmente está el Hotel Ocurri. La distinción de ahora de enero entra el Hotel Sierra de Cádiz. Y tener los dos hoteles, que son los dos fuertes que tenemos en este caso en cuanto a hospedaje, pues que estén adheridos, pues nos hacen que tanto de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central pues siempre tengan ese disparo, como se suele decir turísticamente, a la hora de relanzarlo a esos propios negocios. ¿Qué más nos puede beneficiar? Pues nos puede beneficiar en distintas subvenciones que se pueden obtener a través de la Junta de Andalucía o del propio Gobierno Central, y lo más importante es el dinero que ahora vendrá en breve a través de las ITI, que la ITI de los pueblos blancos va a hacer un aporte importante para toda la sierra, y nosotros tenemos que estar en la pole position, como se puede decir, para obtener lo mayor para Ubrique. Ese precisamente también esta es una de las cuestiones que quería resaltar, ¿no? Todas esas ayudas que llegan a través del IT de los pueblos blancos y que se enmarcan en el ámbito turístico y del trabajo que desde el gobierno socialista se está realizando para que nuestra localidad pueda enmarcarse dentro de esos requisitos que hay que cumplir para poder obtener esa financiación. Sí, la verdad es que ellos tienen durante todo el año ciertas reuniones con la consultora y van, pues tienen una guía, un modelo a la hora de llevar para cumplimentarlo. Si cumplen, pues renuevan la distinción, y en caso que no, pues pierden la distinción. Es anual, mantienen el trabajo, y la verdad que hasta ahora, en este 2017, menos una empresa que por sí solo ha sido ella la que no quería seguir, porque son también personas mayores, le costaba trabajo controlar lo que era redes sociales, lo que era correo electrónico y meterse en la plataforma del CISTE. Entonces decidieron ellos apartarse, pero bueno, de cara al próximo año, pues esa que hemos perdido intentaremos aumentarla para tener las 27, que era lo que yo tenía en mente. Se quedarán en 26, pero bueno, viendo la provincia de Cádiz, en este caso, que tanto la Campiña de Jerez como Sanlúcar de Barrameda, que son los dos que están adheridos, siempre estamos ahora mismo por lo alto. Tenemos la visión ya irnos fuera, como es la Serranía de Ronda, que tiene más que nosotros, pero bueno, poco a poco intentaremos y llegando a la meta esa, porque es verdad que tienen que cumplir muchos requisitos y cualquier empresa pues no lo va a cumplir, y antes de tener empresas que no le den el visto bueno y no se puedan distinguir, pues vamos a ir poco a poco con el tema de las distinciones. Pues eso en cuanto al sistema integral de calidad turística en destino, el SITED como se denomina, pero además también otra denominación de calidad que se otorga, ¿no?, por parte de diferentes organismos, es la Q de calidad, que va a recibir precisamente la Oficina de Turismo, y esa es otra de los logros no alcanzados a través de esa gestión. Pues sí, era otro de los puntos a tener en cuenta una vez que el Partido Socialista vuelve al gobierno, y era que la Oficina Municipal de Turismo pues fuera una oficina referente en toda lo que es la comarca. En este caso pues queríamos ser pioneros en la sierra a la hora de obtener esa distinción, esa Q de calidad, para así pues volver a tener prioridad en cuanto a subvención dentro de la ITI. Dentro de la ITI había un punto estratégico que era tener oficinas de referencia en la comarca. Y yo creo que con esta distinción y los cambios que se tienen previstos de cara a la Oficina de Turismo, pues tenemos que estar ahí para poder luchar por esa mejora y esa subvención que se queda aquí en la localidad. ¿Qué nos beneficia esa subvención? Pues nos beneficia que tener una oficina mucho más activa, moderna, y en cuanto a lo que es con paneles informativos, pues creemos que teníamos que luchar y pelear y trabajar para que se quedara aquí en Ubrique. Y bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa distinción, que por cierto se hará entrega creo que mañana, ¿no? Sí, mañana a las 9:15 vienen directamente de delegación y demás, y nos darán la correspondiente distinción, y después el acto formal corresponde en Fitur, que allí ya es donde van a hacerle la distinción. Creo que son a 14, 18, no sé la cifra exacta de la Q de calidad que distinguen en este año 2017, y nosotros pues tendremos la posibilidad de estar allí en Fitur con la alcaldesa a la cabeza para que así obtenga ella esa distinción que la verdad hace un año de trabajo duro, pero bueno, ha dado su fruto en este final de año. Fitur 2016 es donde comenzó a gestionarse precisamente todo lo relacionado con el SITED, ¿no?, para nuestra localidad, y la Feria Internacional de Turismo, bueno, suele ser uno de los lugares donde existe mayor o menor presencia por parte de los diferentes municipios. Desde nuestra localidad se ha apostado por Fitur también, ¿no? Sí, en este caso pues desde el Partido Socialista en sí, cuando nos desplazamos a Fitur, nos desplazamos con reuniones concertadas. Una de ellas era Rafael Periáñez, un profesor de universidad bastante cualificado y totalmente identificado dentro del ámbito turístico, y él pues nos dio unas líneas a seguir. Nos decían que con esa línea aumentábamos turísticamente, porque lo que tenemos en Ubrique no lo tiene nadie. Él es especialista en turismo industrial y, claro, ciertos proyectos que tenemos en mente, algunos ya avanzados, algunas tesis de cara a la marroquinería y al sector de la piel, esperemos que antes de que acabe la legislatura pues den sus frutos y también veamos ese trabajo. Pero, como bien dice, en Fitur es donde se hace relanzamiento turístico y es donde cogimos las primeras ideas para ir avanzando, y que Ubrique creo que tiene que estar en como he dicho, en la primera posición de cara a la comarca, siendo el municipio mayor de toda la sierra. Pues es el balance realizado, ¿no?, en torno al ámbito de turismo desde el 2015 hasta la actualidad por parte del equipo de gobierno, pero estamos haciendo balance y también perspectivas de futuro, ¿no? El trabajo a seguir, esa línea a mantener de cara al futuro. Sí, futuro, como bien te he dicho, son escalones los que a veces van subiendo. Tenemos varios proyectos en mente a nivel de turismo. Son ciertas mejoras en el yacimiento de Ocuri. Tenemos claro que teníamos que dotar de unos aseos para todos esos visitantes que estamos teniendo, que no los había. Pues nos acogimos una subvención. Se encuentran allí los correspondientes aseos. Una caseta para el guarda, porque es verdad que el control es importante para la entrada en el yacimiento, porque el vandalismo hoy en día es una merma que tenemos en todos los municipios, y aquello, el patrimonio, hay que cuidarlo, en todos los guardas que tenemos allí pues tienen que estar en la caseta. También está totalmente todo terminado a nivel de distintos centros, como puede ser en el centro del San Juan. Se culminó lo que es la sala de exposiciones, una sala de exposiciones que también da una cabida turísticamente a todos los que vienen de fuera, para ellos comprueban la calidad y la cultura que atesoran todos esos ubriqueños que exponen en el San Juan de Letrán. Nos vamos al Museo de la Piel. El Museo de la Piel, pues, esa barrera arquitectónica tan grande que había y que un gobierno socialista es el que ha tenido que llegar para solventarlo, como ese ascensor que es verdad que hacía muchísima falta. Y son mejoras en cuanto a todos los centros que tenemos de interés. ¿Qué nos queda? Nos quedan muchísimas cosas. Creemos que turísticamente tenemos que avanzar de cara a la señalización, tanto en la propia localidad como en los distintos senderos y miradores. Pero bueno, como eso es una cantidad económica que no se puede solventar con los propios presupuestos, pues nos tenemos que acoger a distintas subvenciones y esperando, pues eso, todo el trabajo que hemos realizado ya para ponerlo de cara a la IT de turismo, que esperemos que también venga una parte considerable para la señalización en la localidad. Pues se queda también todas esas cuestiones relacionadas con el ámbito turístico y como decíamos, ese balance de actuaciones emprendidas en nuestra localidad. Cultura, también balance en torno a pues el marco cultural en nuestro municipio desde el 2015 hasta la actualidad. Hablamos de todo, ¿no? Un poco de actividades culturales hasta también los planteamientos por parte del actual gobierno para determinar esas iniciativas y actividades culturales. Pues sí, la verdad que sí. Si hablamos de cultura, hablamos que cubrí que la cantidad de actividades culturales que tenemos no es normal, como me suelen decir el resto de compañeros de delegaciones de cultura de otros municipios. Dicen que es que Ubrique es verdad, que todos los fines de semana hay una variedad muy amplia y todo es debido a la mayoría de asociaciones y colectivos que hacen un trabajo magnífico. Nosotros colaboramos con ellos, participamos con ellos y son en las reuniones que se tienen, se ve el trabajo con las actividades culturales que vienen teniéndose. Comentar de exposiciones, por ponerte un ejemplo, pues exposiciones, creo que desde el 2015 ahora pues son más de 40 las exposiciones que se han tenido en distintas zonas, bien sea en el San Juan de Letrán, el Museo de la Piel, incluso en el yacimiento hemos tenido exposiciones, en este caso en la sala en el centro de recepción. ¿Por qué? Porque tenemos que ir abriendo un abanico porque se nos quedan los espacios entre chico y sin fechas para poder albergar la cantidad de proyectos que tenemos encima de la mesa. ¿Qué bien nos va a venir? Pues nos va a venir la nueva sala de exposición, que está casi terminada, una sala de exposición bastante, bastante amplia, que se encuentra en el antiguo mercado. Estamos ultimando la forma de la inauguración de esa sala. Veremos a ver ya el contenido global que se le va a dar. Y claro, son pausas las que se le van dando a todo esa presentación que todo el mundo dice, es que tarda, es que no se abre, pero bueno, todo lleva una cronología, esa cronología pues las marca las fechas y poco a poco pues vamos llegando ya a su fin. Una sala muy grande, muy amplia, pero una vez que vemos está muy, muy rodeada de tantas ventanas. Entonces, pues claro, tiene mucha luminosidad, estamos buscando unos paneles en el cual sean movibles para que se cubran todo lo que es frontales y laterales de la sala para poder albergar exposiciones con más de 150 obras. Entonces, claro, ese trabajo es trabajo y dinero, como queremos decir. Y esos son proyectos que tenemos en mente desde la Delegación de Cultura para tener la sala de exposiciones referentes en toda la comarca. ¿Qué más te puedo decir culturalmente? Pues a través de tanto de la Delegación de Cultura como de Fomento Creativo, teníamos claro que Ubrique tenía un potencial muy grande, muchos ubriqueños, proyectos a la hora de presentaciones de libros y a la hora de redactarlo, y creo que son más de 17, 18 libros los que se han presentado aquí en Ubrique, en la Ermita San Pedro, San Juan de Letrán, Convento de Capuchino, nos vamos a que en el Francisco Fatou. Fomento Creativo se ha volcado con este proyecto, Cultura pues seguimos colaborando y trabajando, y claro, nos hace ver que la cultura en Ubrique es muy amplia y muy grande, y tener en estos 2 años y medio unas 17 presentaciones de libros dice lo que atesora Ubrique, que es la cultura tan buena que tenemos. Pero claro, nos hace ir viendo que en el Francisco Fatou está lleno está todos los fines de semana de actividades. Y entonces, pues claro, el cine pues cada vez se va mermando más, pero y nosotros pues, a muchos colectivos se lo decimos, la prioridad que tenemos desde este equipo de gobierno es que Ubrique pueda tener cine casi todos los fines de semana, porque tiene una demanda muy grande, y la verdad es que lo que queremos poco a poco es que ir cuadrando fecha con tantos colectivos que hay. Una pena, pero bueno, es el único medio que tenemos o lugar para poder albergar todas las actividades culturales es el Francisco Fató. Se queda pequeño en cuanto a foro y sobre todo en fechas, porque ya hay solicitudes de fecha para marzo, abril y mayo. Y entonces pues vamos siempre como con la soga al cuello, como se suele decir, a la hora de preparar cualquier proyecto nuevo con miedo que estará libre o no estará libre. Te llaman desde Diputación, tengo para ti este evento, es que está cogido. Y entonces pues claro, vemos que Ubrique necesita un escenario tanto de aforo como de miedo escénico mucho mayor. Un espacio escénico en este caso más amplio, ¿no?, que pueda albergar las múltiples usos, ¿no?, que se determina. Equipamientos culturales, a ellos te has estado refiriendo, ¿no?, y ahí hay que hablar también, por tanto, de ese proyecto de cara al Cine Capitón. Sí, eso es una de los proyectos de todos los gobiernos socialistas. Siempre la ha tenido en mente, han trabajado cada vez que ha estado gobernando en recuperar lo que es el Gran Cinema Capitol, y la verdad que creo y esperemos pues que se culmine. La negociación la lleva directamente Isabel Gómez, esperemos que llegue a buen puerto y es más necesidad que otra cosa, porque creemos que con el Capitol se cubriría todas esas necesidades que se tienen, porque tanto lo que es el aforo, que nos iríamos a un aforo considerable, muchísimo mayor que el que Francisco Fatou, y lo que es el escenario es acorde a una localidad de 17.000 habitantes, que no querremos tener ahora un Villa Marta o un Falla aquí en Ubrique, eso es muy complicado, pero bueno, nos adaptamos con lo que tenemos, y sobre todo el aforo y el escenario es prioritario, y sobre todo tener un abanico para unas cosas se realizan en el Fató y otras cosas se pueden realizar en el Cine Capitol. Y entonces, pues claro, ese era nuestro trabajo. Desde el 2015 estaba Isabel Gómez y sigue estando en negociaciones, y esperemos que pronto tenga la alegría del 100% de poderlo anunciar a bombo y platillo de que el trabajo se ha culminado. Habrá personas que le gustan, otras personas que no. Equipos de gobierno anteriores, no por una cosa o por otra, o no han podido, no han querido albergar esa situación, pero nosotros desde que entramos teníamos claro que esa era nuestra meta, y ese es el trabajo que en este caso Isabel Gómez nos quería dar para la cultura, que era tener un arte escénico muchísimo mayor, para así poder aprovechar toda la cabida que teníamos aquí en Ubrique. Pues eso en cuanto a los equipamientos culturales de cara al futuro próximo, ¿no?, en relación al trabajo que se lleva a cabo por parte del marco cultural, esos dos espacios importantes, una sala expositiva en el edificio del antiguo mercado de Abasto, y también pues ese proyecto de cara al futuro del Cine Capitol, que podría albergar un nuevo espacio escénico, ¿no?, para nuestro municipio. Sí que es un proyecto con vistas de finalización más próximo que otro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sabemos que a corto plazo no va a ser, pero bueno, como hemos visto necesidades que hay, ahora viene el carnaval, el año pasado tuvimos que innovar de cara a hacer una actuación simultánea tanto en el Francisco Fató como en el Hilo Remedio para albergar esas 400 personas que disfrutaron en esa noche de carnaval de Ubrique. Este año lo volveremos a hacer, pero qué alegría es tener otro lugar de mayor aforo en el cual pues puedas tener esas 400 o 500 butacas en un mismo lugar para así completar no solo carnaval, que es lo que se nos avecina, sino buenos conciertos acústicos, una sala de cine profesional, para congresos, para muchas cosas tendríamos y tenemos esa necesidad en Ubrique, que desde el Partido Socialista teníamos claro qué es lo que hay que acometer, y si hay que trabajar en ello, pues ese fue nuestra cometida y nos pusimos en ello, y espero y creo que llegará a dar sus frutos. Luego, a la hora de hablar, ¿no?, de cuestiones culturales en torno al trabajo que se está desarrollando, hacía referencia también a la colaboración con los colectivos locales. Pues sí, aunque haya personas que no se crean la participación se ve nada más que con esos colectivos. Cuando te reúnes con asociaciones y colectivos y se prestan para todo, los proyectos salen a la luz y dan su fruto. Son todos los fines de semana, asociaciones y colectivos con eventos, y el Ayuntamiento de Ubrique colaborando con ellos, siempre y cuando todo lo que corresponde a ley. Cada asociación anteriormente te llamaba de un día para otro, quiero hacer esto, y tú veías que era imposible. Ahora se pone una cronología, te lo marcan con tiempo en cuanto a la contratación de puntos de luz, contratación de seguro de responsabilidad civil, proyectos a la hora de entregar. Ahí las asociaciones se están actualizando, y es verdad que es una alegría trabajar de esa manera, porque se trabaja todo lo que compete de ámbito legal, para tener la tranquilidad tanto la asociación o colectivo como el propio ayuntamiento. Y la participación se da en el trabajo que se hace con ellos. Nosotros nos la creemos, y creo que hasta ahora está funcionando. Y ellos pues están contentos, porque a la vista se ve de que no separan las actividades culturales mediante asociaciones y colectivos. Pues son todos los contenidos en torno a ese balance, ¿no? En materia turística y en materia cultural, que quería destacar hoy dentro de lo que es bueno, pues el Gobierno Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique. A modo de conclusión. A modo de conclusión, pues participación y trabajo con colectivos y asociaciones. Nosotros creemos que era prioritario. Esperemos que se siga trabajando igual con todos esos colectivos. Y sobre todo, tenderle la mano a todos los ubriqueños en el ámbito cultural y turístico, para que todas las ayudas que nos puedan prestar a este Ayuntamiento de Ubrique y se obtenga ese beneficio en la localidad, pues estamos abiertos. El trabajo lo estamos haciendo. A uno le gustará o a otro no, pero la forma de trabajar está a lo alto de la mesa. Bueno, pues 12:33 minutos, es el último espacio de política local del Partido Socialista. Así que, bueno, pues si te parece, lo que resta, ¿no? Los pocos segundos que resta para felicitar también el año y la Navidad a todos los ubriqueños en este cierre de turno. Pues sí, desde el Partido Socialista de Ubrique, felicitar a todos los ubriqueños, a que disfruten en esta fiesta que están llegando, y que les venga un próspero año nuevo, y que todo llegue a buen fin y a buen puerto, como se suele decir. Feliz Navidad para todos. Gracias por estar con nosotros. Soy Manuel Fernández Rivera, el socialista e integrante también, en este caso, de la Ejecutiva Socialista Local. Muchas gracias. Gracias a usted.